Esos son los cazadores, que después de sacarme a mí con el fosco así como tirando, se puso en ellos todos junto a mí. Y son estos. ¿Esos cómo les llamaban que iban? Los cazadores. ¿Eh? Cazadores. No, los cazadores, pero los dos demás que iban para vocear. Los batidores. Los batidores. A estos les llamaban los batidores. Estos son los mismos. A ir por monte a... Este es este. Sí, bueno, vocear,